Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro programa de radio sobre salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos en algún momento de la vida, la autoestima. Para ello me acompañan mis compañeros Ángela, Alejandra, Alma y Alejo. ¿Cómo estáis hoy? Muy bien, con ganas de hablar de un tema que muchas veces no se comenta lo suficiente. Sí, porque la autoestima influye en cómo nos vemos a nosotros mismos y también en cómo afrontar nuestra vida. Además, afecta nuestras relaciones, decisiones y bienestar emocional. Exacto, y hoy vamos a reflexionar juntos sobre ello. Perfecto, pues comencemos. Para empezar, Ángel, ¿cómo podríamos definir la autoestima de forma sencilla? La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Incluye cómo pensamos sobre nuestras capacidades, nuestro valor personal y cómo nos sentimos con quienes somos. También está relacionado con la confianza en uno mismo y con aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras limitaciones. Algo importante es que la autoestima no es algo fijo, puede cambiar con nuestras experiencias y con la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Muchas veces se puede llegar a ver afectada por factores externos como puede ser la opinión de los demás, redes sociales o presión social. Entonces podríamos decir que la autoestima influye en muchas áreas de nuestra vida, como son los estudios, relaciones, decisiones e incluso la salud mental. Como ahora queremos saber qué opina nuestra audiencia, os vamos a dejar nuestro WhatsApp abierto para ver qué opináis vosotros. ¿Creéis que actualmente la gente tiene más dificultades con su autoestima? Yo creo que esto siempre va a ser una polémica, porque creo que siempre va a haber problemas de autoestima, sobre todo con las edades muy tempranas, que es cuando te metes en temas de Instagram, TikTok, redes sociales en general, vaya. Y ahí no sabes diferenciar lo que es bueno y lo que es malo y perjudica. En cambio, cuando ya te haces una idea de ti misma y de lo que es el mundo, pues esas dificultades ya no se ven tan inmensas. Entonces puedes aplicar esas herramientas que has ido construyendo a lo largo de toda tu vida. Vamos a profundizar un poco más. Alejandra, ¿qué factores puede afectar a la autoestima? Pues hay varios factores. Por ejemplo, la infancia y la educación recibida, las experiencias personales como éxitos o fracasos, las comparaciones con otras personas y actualmente el impacto de las redes sociales. Estoy de acuerdo. Muchas veces nos comportamos con vidas que parecen perfectas en Internet y eso puede hacernos sentir insuficientes. También influyen los comentarios de las personas cercanas, como amigos, familia o compañeros. Pero algo interesante es que también podemos trabajar nuestra autoestima y mejorarla. Eso que dices es muy importante. ¿Qué opináis vosotros? Vamos a preguntar a nuestra audiencia para ver si las redes sociales ayudan o perjudican más a la autoestima. Pues sinceramente, Amelia, yo creo que perjudica. En muchas redes sociales que yo sigo, que son de deporte principalmente, de halterofilia, básicamente son cuerpos imposibles o que son poses hechas para la foto o para el vídeo con ángulos de cámara y con iluminación para que se muestren los músculos, pero luego la gente se mira en el espejo y dice no tengo ese cuerpo aunque me esté matado en el gimnasio y suelen pasar los CCAs y demás. O sea, realmente es bastante peligroso centrarte en las redes sociales y basar tu autoestima en lo que ves en internet. Pues a ver, tío, sobre esta pregunta yo pienso que depende cómo lo tomes tú. O sea, yo pienso que ayudan, pero que a la vez perjudican a la autoestima. ¿Qué quiere decir? Y más tirando mitad 50-50, es que no te sabría decir si más o menos. Yo creo que las dos depende de cómo lo trabajes. Porque, por ejemplo, yo creo que te ayudan en el sentido de que imagínate que tú subes una foto en la que a ti misma te gusta cómo sales y que da la casualidad de que todas tus amigas o gente que no, con la que no tienes tanta afinidad, conocida entre, digamos, gente conocida tuya o gente incluso, tía, algún chico así que te parezca guapo o que te guste, te responde y te dice, ay, jo, qué guapa, no sé qué. Pues eso creo que ayuda un montón en la autoestima, ¿vale? Pero por otro lado, creo que muchas veces la gente en general, y yo alguna vez que otra, hace años, tía, y creo que esto lo hemos hecho todos, hemos subido una foto simplemente en la que nos veíamos bien como para subir nuestra autoestima, básicamente. Y que luego al final, ¿eso es por qué? Porque la tenemos muy baja. Te quiero decir, bueno, la teníamos porque ahora creo que no es así. Entonces, por una parte creo que está bien, pero por otra parte creo que la gente sube cosas como para subir esa autoestima y eso hace que sea de manera negativa. Luego también es verdad que los comentarios que a lo mejor se puedan recibir de una foto, que a lo mejor hay gente que por desgracia pues por una foto te insulta o hace comentarios con mazo como prejuicios, entonces pues al final eso qué hace, te perjudica un montón la autoestima. O sea, creo que depende de la gente, porque esto en verdad depende más de las personas que de otra cosa, de las personas externas a ti, depende, ¿sabes? Porque imagínate que tú de una foto que te encanta recibes comentarios negativos, pues eso que hace que tu autoestima baje, pero en cambio si la gente te pone cosas bonitas, pues eso hace que tu autoestima suba. O sea, creo que depende de cómo se trabaje y el enfoque que se le dé, sube o baja. Considero que las redes sociales son un arma de doble filo. Según lo que los perfiles que sigas pueden ayudar o perjudicar. Si tú estás siguiendo todo el rato a un prototipo de gente, influencer, que viven una vida irreal, la verdad, la mayoría de cosas que se muestran en Instagram son a veces irreales, y tiendes a comparar y aspirar a algo que básicamente es irreal, o sea, es imposible conseguir, es malo para tu salud mental, eso. Pero si sigues páginas en las que promueven y difunden el amarse a sí mismo, el no encasillarte en un cuerpo estándar o normativo o inexistente, pues sí que es bueno. En plan, porque al final no te tienes que comparar con el lado, simplemente el querer tu cuerpo y aprender a amarlo, vaya. Ahora vamos a hablar de algo práctico. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Alma, ¿qué ideas podrías compartir con nosotros? Algunas estrategias pueden ser practicar el autocuidado, evitar comparaciones constantes, reconocer nuestros logros, incluso los pequeños, rodearnos de personas que nos apoyen. También es importante cambiar el diálogo interno. Muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Sí, aprender a tratarnos con más respeto y comprensión. Y buscar ayuda profesional cuando sentimos que la autoestima baja está afectando demasiado a nuestra calidad de vida. Eso es muy clave en la salud mental. Y para vosotros, la audiencia, ¿qué creéis que es más difícil, construir la autoestima o mantenerla? Y yo creo que sobre todo es más difícil mantenerla. Mantener la autoestima, porque crearla relativamente no es fácil, porque nunca es fácil, pero creo que con ayuda, tanto de la gente que te quiere como sobre todo de un psicólogo o psicóloga, es relativamente más fácil crearla, porque una vez que la creas, en plan, si tú imagínate que tienes autoestima cero y la vas creando, es como wow, ¿sabes? En plan, creas un mundo, en plan, te quedas como wow, qué bonito esto, pero yo creo que lo peor es mantenerla, ¿sabes? Mantener esa autoestima y que no haya algo o algún agente externo a ti que haga que esa autoestima baje, ¿sabes? Creo que, o incluso interno, porque también la autoestima también depende de nosotros, pero también no solo depende de nosotros, ¿sabes? Entonces, creo que es mucho más difícil mantenerla. Porque creo que crear autoestima, crearla, con ayuda externa de profesionales, incluso de gente de tu familia o con amigos y amigas, de esos reforzadores creo que es más fácil crearla. Lo que es muy difícil creo que es mantenerla. Sinceramente yo pienso que es más difícil mantenerla, porque al final construirla es... Tú puedes construir todo este sistema poco a poco, ir mejorando lo que piensas de tu cuerpo, pero a lo mejor un mal comentario en un día dado te puede destruir completamente la autoestima y estar mal durante unos días. Cualquier persona que se fije en tu físico y te haga algún mal comentario, como que has subido de peso, como no te queda bien esa camiseta, o cualquier tipo de comentario de gente no muy bien de la cabeza, vamos a decirlo, con bastantes inseguridades que lo reflejan en el resto, te pueden llegar a causar una baja de autoestima o incluso dañarla bastante. Entonces, yo creo que es más difícil mantenerla. Las dos son igual de difíciles, pero una vez que ya tienes todas las herramientas para poder tener una... cuidar tu autoestima, es más fácil mantener la autoestima que construirla. Porque para construir necesitas empezar de cero, a veces derribar cimientos que se han construido con muy malas maneras, y tienes que aprender a derribar eso y construir de nuevo. En cambio, cuando lo mantienes, ya tienes esas herramientas, esos pilares bases, y sabes lo que es bueno y malo para ti, y lo que tienes que huir, de lo que tienes que huir, mejor dicho, a lo que tienes que ir viendo para enriquecerte. Estamos llegando al fin de nuestro programa. Hoy hemos hablado sobre qué es la autoestima, qué factores la afectan y cómo podemos mejorarla. Esperamos que este programa haya servido para reflexionar un poco más sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos. Recordemos que cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Y que todos estamos en proceso de aprender y crecer. Exacto, la autoestima se puede trabajar cada día. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo programa de salud mental. ¡Hasta pronto!